Por Twitter ya os había comentado que tenía la intención de entrevistar a un buen amigo, a un querido amigo, a alguien que conozco desde hace mucho tiempo. Él es seguidor de Vidas en Red también desde hace bastante. Con él he compartido largas conversaciones sobre tecnología y él es una de estas personas interesantes que hay en la red. Una persona que no se encuentra limitada por los tabúes que muchos de nosotros tenemos y que no nos atrevemos a cruzar. Él recientemente se ha lanzado a hacer un canal de YouTube contando sus experiencias y de verdad es uno de los canales más interesantes. ¿Es posible vivir sin electricidad? ¿Es posible que un geek viva sin electricidad? Y si es así, ¿cómo te las apañas? ¿Cómo consigues sacarle partido a la tecnología? ¿Cómo tienes un canal de YouTube y vives sin pagar esas cuotas fijas que todos pagamos religiosamente, muchas veces por servicios que no usamos? Detrás de todo esto no solo hay una interesantísima y fascinante experiencia personal, detrás de todo esto también hay una filosofía de vida, una filosofía totalmente contracultural. Este es el canal de El Holandés Errante. Y esta es la entrevista que le he hecho telefónicamente a mi estimado amigo Holandés Errante. Desde aquí os animo a buscar su canal en YouTube, de todas formas en vidasenred.com, en el post que guarda esta entrada, encontraréis los enlaces para poder suscribiros a este canal. Y déjame decir algo más, no voy a adelantar nada. Él me ha estado comentando algunas de las historias que va a compartir. Vale la pena seguirlo. Os dejo con la entrevista. Amigos de Vidas en Red, todo lo prometido es deuda. Y aquí tenemos a un buen amigo, bueno, iba a decir un amigo de mi infancia, en realidad es un amigo de su infancia, porque yo lo conozco desde que él era niño. Y él ahora tiene un canal de YouTube que se llama El Holandés Errante, donde él va contando todas sus experiencias. Y te agradezco mucho, Holandés Errante, que vengas aquí a este humilde canal a contarnos tus aventuras. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por contar conmigo para este canal. Y muy entre shock y emocionado. Bueno, esto no es para tanto, créeme. Bueno, aquí la gente que haya visto tu canal de YouTube, donde tú cuentas tus experiencias en movilidad total, le llama mucho la atención muchas cosas. Pero vamos a empezar por tema de equipos. ¿Qué equipo tienes para conectarte a internet y qué tarifa tienes de datos? Pues no tengo equipos, tengo un único dispositivo. Sí, sí. Un único dispositivo que sería un Samsung Galaxy Note 4. Uh-huh. Sí. Y con eso en principio cubro todo. Sí que tengo un ordenador viejo guardado en una mochila, pero no tengo el cargador. Entonces, por ahora no. Uh-huh. Pero el único dispositivo que estoy usando es este. El Note 4. El otro ya veremos. ¿Qué tarifa tienes de datos ahora mismo para conectarte a internet? La tarifa de datos que tengo es de 5 gigas de Yoigo, con 100 minutos de llamadas, pero de datos solamente 5 gigas. Sí. ¿Y antes del Note 4, cuáles fueron tus dos dispositivos anteriores? Porque, a ver, yo le estoy preguntando como si no lo supiera. Yo lo sé porque hemos estado juntos y sé que tuviste un Windows Phone. ¿Qué modelo era y qué tal la experiencia con él? Muy bien, no era un producto definitivo, pero era el 830. Uh-huh. ¿Tenía Windows 10? Sí, tenía Windows 10 antes de que saliera como Insider, como Windows Insider. Y la verdad que la cámara súper bien. Y muy contento, echaban falta algunas aplicaciones, pero se podía vivir con un Windows y la verdad que era muy... ¿Iba fluido? Sí, ¿tenía tirones? ¿Algún bug? ¿Algún fallito? No, Hace, ya no me acuerdo mucho así en concreto, pero iba bastante, bastante bien y lo veía como muy profesional, ¿vale? O sea, con menos distracciones que un Android o, bueno, iPhone no he tenido, pero lo veía muy, muy bueno, ¿no? Y con Cortana, poder utilizar Cortana, y eso estaba muy, muy bien. ¿Usabas Cortana? ¿Le dabas instrucciones a Cortana en plan qué? ¿Qué tipo de instrucciones? Pues, así en general, no hace falta que lo digas en detalle. Citas de la agenda, o sea, notas en la agenda y que es recordatorio, ¿no? Eso a mí me viene muy bien para no olvidarme de las cosas. Y antes de ese tuviste también un, tuviste que fue un ZTE, ¿no? O un... Sí, el ZTE, uy, el nombre era así como muy largo, Nubia 5... no sé qué, no sé cuánto. No me acuerdo ahora. Sí. ¿Dirías que eres un usuario intensivo del smartphone? Sí, sí, sí. Desde que salió el primer smartphone, o sea, desde que tuve el primer smartphone, yo al principio no sabía lo que era. Yo pensaba que iba a ser un móvil con pantalla táctil, pero cuando empecé a trabajar con esto, bueno, sí que es verdad que antes tuve un Windows, el Motorola aquel, con teclado físico, Q9. Eso, que con ese ya hice cosas muy interesantes. Pero así, después de ese tuve un HTC Desire, que ese, la verdad que es un móvil, lástima por la memoria interna, pero cuando lo tienes en la mano ves que es un móvil que resistente y que a mí me gustaba mucho. Y bueno, ahí descubrí muchas cosas, ¿no? De que ya no tenía necesidad de comprar un GPS, o sea, un contador de velocidad para la bicicleta, la cámara no es que fuese gran cosa, pero poder hacer fotos y poderlas directamente compartir, o sea, me di cuenta que este tema era... Era mucho más que un teléfono, claro. Sí, sí. Y ahora en tu día a día, ¿qué uso le das a tu Note 4? Bueno, como lo tengo como único dispositivo... Pues sí, porque además tú no usas portátil, tú no usas tablet, tienes tu smartphone y tu smartphone va contigo donde vas tú. Pues mira, una cosa que me ha parecido muy interesante para poderlo tener como único dispositivo es el poder firmar un contrato directamente y devolverlo, ¿no? No tener que imprimir, escanear, todo ese... Entonces, el Note 4 en ese sentido... Es único, parece, sí. Yo creo que es, para ahorrarte más artilugios, es una buena opción. Y como por lo típico, todos los el uso que le damos cualquiera en un ordenador, pero yo solo doy en el teléfono. Tengo uTorrent, tengo... ¿Así? O sea, tengo... ¿Haces tus descarguillas por ahí? Sí. Claro, claro. Claro, es que... por ejemplo, me he comprado hace poco una peli, pero no la puedo ver porque está en DVD, pero bueno, es una peli que me ha gustado, entonces la he comprado. Que por cierto la he comprado por Amazon. Y la cosa es que para poderla tener también en el teléfono, pues me la he descargado y bueno, pues eso, poder ver películas igual que cualquiera, poder ver vídeos en YouTube, poder ver, comunicarme con amistades, con bueno, un uso normal, y no sé, así algo más específico no te sabría ahora decir. Así a lo mejor hablando se me ocurren cosas que como yo las uso a diario no me parecen algo especial, pero puede que sí, pero el tiempo de ocio son muchas horas, por lo tanto tienes que darle bastante cañita al Note, ¿no? Bueno, al no tener nada más que el Note. Sí. Y una cosa, esos 5 gigas de Yoigo, ¿qué tal te encajan en tu mes? Es decir, ¿son suficientes? ¿Se te quedan cortos? No, me duran 15 días, a medio mes ya me los he fundido y ya me quedo el resto del mes pues prácticamente a cero, ¿no? O sea, puedo seguir usando mensajes y tal, pero por ejemplo una foto ya me tarda mucho en enviarse y recibir un vídeo, pues cuando alguien me manda un vídeo como gracias, pero no. ¿Qué tal? Son los 5 gigas de la tarifa de Yoigo. ¿Qué tal la cobertura de Yoigo en tu zona? Que creo que me dijiste que es Tarragona, ¿no? Sí. Pues bien, exceptuando cuando sales un poco a las al fuera, al bosque, ahí sí que a veces hay una cobertura un poquito más lenta, y bueno, pero es algo lo normal, ¿no? Uh-huh. Cuando sales por al campo. Vale. Y tú eres de los clientes que querías pasar a la tarifa infinita, pero te han echado para atrás, ¿no? Sí. Sí, solo por no ser cliente no te dejan. Tienes que irte a la compañía para que te quieran ofrecer eso. Me parece absurdo. Uh-huh. Porque si yo quiero una tarifa que ellos venden y que es más cara, pues lo normal es que me dejaran. Pero bueno, es una de las cosas que tengo que gestionar. Sí, una opción sería irse a Mena, que creo que le está dando 10 gigas por un precio bastante razonable. Sí, ¿no? Sería sí, una opción curiosa. Bueno, amigo holandés errante, que se me escapa tu nombre real, que no quiero darlo. Que además que son tanto tiempo hablando. Aquí, tú has hecho un canal de YouTube. ¿Cuántos vídeos llevas ya? ¿Cuántos son? Pues creo que... ¿Son cuatro vídeos los que llevas? Cuatro, cinco. Hoy ya has subido dos, entonces son seis. Seis vídeos en total. Pues bueno, el primer día fueron cuatro, el segundo, o sea, tres... El segundo día uno, ayer intenté subir uno, pero no funcionó, lo subió ahora. Ajá. Y al final subí otro también, o sea, otro pequeñito. Ajá, estás subiendo un vídeo, tu plataforma de grabación, me imagino que es el Note 4, y la subida, pues, el mismo Note 4. ¿Cómo haces para subir los vídeos? Quiero decir, cuando pasan esos cinco días, porque subir un vídeo suele ser bastante, quiero decir, bastante volumen de datos. A ver, es uno de los problemas de vivir en una casa sin tener la electricidad. Ah, ahí vamos a ir al final. Creo que tenemos que haber empezado por ahí. Tu canal tiene... Una de las cosas singulares de tu canal es que eres una persona que por circunstancias, pero también por pura decisión, has decidido vivir sin electricidad. Bueno, vamos a ir luego a ese tema, pero cuéntame. Vale, vale. ¿Cómo pues te conectas? Ahora mismo, o sea, eso es un tema a tratar, el tema de tener wifi y la electricidad, ¿no? Pero ahora mismo lo que estoy haciendo, tengo un salón móvil, que es mi coche o mi furgoneta, uh-huh. Y con él voy, paso por, o sea, voy a, pongo la puerta de un hotel, en la puerta de un restaurante, de un bar, y ahí pues puedo pasar, pues mientras estoy haciendo mis cosas o hablando con gente, lo que sea, pues estoy descargándome alguna peli. Los restaurantes a lo mejor ya están cerrados cuando estoy en la puerta, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, voy, si veo que no va bien un día la cobertura, me cambio de sitio. De hecho, voy andando por el barrio y voy mirando la pantalla y de repente me dice, ¿te has conectado a tal? O sea, ya hay varios sitios que me conecto y que ya automáticamente me estoy conectando. Entonces casi ojalá fuese que todo el barrio me dejara la contraseña, ¿no? Y poder ir andando por sí. El barrio y que tenga siempre cobertura wifi, no tener que gastar los datos, ¿no? ¿A qué hora puedes estar conectado en la calle desde tu salón móvil? ¿Qué puede estar a las...? Pues tú... Uf. ¿Eres trasnochador? Sí, bueno, eso es una cosa que me gustaría poco a poco ir educándome. Y es no tener, o sea, mi idea es intentar tener un horario más adecuado a la luz del día, ¿no? Claro. Entonces, si es de noche, dormir, y si es de día, hacer cosas. Entonces, ahora sí que se me está yendo a la madrugada, porque si estoy trabajando, cuando termino de trabajar, pues me quiero conectar un rato, pues al final fácil se te puede hacer entrar a la madrugada y como no te controles, se te hace de día. Sí. ¿En el trabajo tienes acceso a internet o no? No. Uh-huh. Ahí tengo eso, incluso peor cobertura, pero wifi hay, pero no público. Ajá, ok. Bueno, hablemos del tema de tu decisión de vivir de manera contracultural, de vivir sin electricidad. Tú ahora mismo tienes una vivienda en la que has decidido pues no tener electricidad. En tu canal hablas de ello y vas a hablar no solo de eso, sino de muchas cosas. me has comentado que vas a hablar de BlaBlaCar y tus experiencias, todo lo que es un estilo de vida en nómada digital total. ¿Cómo a la gente le llama mucho la atención, a todos los que dependemos y no nos imaginamos un mundo sin un enchufe o varios enchufes cerca? ¿Cómo te las apañas? Es decir, A ¿cómo ver, te apañas las tareas más sencillas? O sea, tú tienes tu casa, tu cama, vives, duermes, haces tu vida ahí, pero ¿cómo te las apañas? yo desde que tengo smartphone, pienso, no es que estamos enganchados al smartphone, estamos enganchados al enchufe. Yo, desde que tengo smartphone, estoy llegando, muchas veces me lo he planteado, digo, ¿somos adictos a los smartphones o somos adictos a los enchufes para poder tener batería en nuestros smartphones? Cuando estamos en casa y la batería no está 100% cargada, es como que nos da miedo a salir a la calle, ¿no? Es que si me voy, se me va a gastar la batería. Entonces, eso es una cosa que tienen que mejorar el tema de las baterías y que tengamos mucha más autonomía, pero yo ahora lo estoy solucionando pues con una batería externa, sencillita, que me ha regalado un amigo y bueno, me la ha prestado, pero me la presta hasta que él la necesite, pero bueno, en principio me la ha cedido. Esa batería es sencillita, pero me da para poder cargar y poder por las mañanas que tenga todavía batería para que me funcione el despertador, ¿no? Porque ahora los teléfonos, como no tenga batería, no te va el despertador, no como los Nokia antiguos, Oh, que aunque estaba sin batería, el despertador seguía funcionando. sí, ya voy a estar ahí al 1%. Sí. Habría que hacer un smartphone que tenga eso también, a ver si se les ocurre alguno. Sí. Y entonces, también lo que he hecho es he encargado dos baterías originales del Note 4 por Amazon, que me han costado 11 euros cada una, o sea, por 22 euros. Ah, muy bien de Tengo, precio. Y originales. sí, de estas que vienen sin envoltorio, o sea, que vienen en un plastiquito y ya está, pero yo encantado. De hecho, con una puedo pasar el día y luego con mi batería externa seguir cargando por la noche. Y tengo la segunda ya cargada para si algún momento me quedo sin batería poder cambiarla. Y es una pasada, ¿no? Cuando estás sin batería, que hoy que tengo que buscar el enchufe y coges, le quitas una, le pones la otra y estás otra vez al tiempo. Tienes como, ¿eh? ¿No? ¿Tan rápido? Una pasada. Sí. Así que bueno, dos baterías externas más la original que tenía, Total de que tres no estaba, baterías estaba y... dando fallos, o sea que esa la tengo un poco Ah. más de reserva, y la batería externa. Y la verdad que ya no tengo adicción a los enchufes. Liberado totalmente por poco dinero, además. Y para el resto Sí. de tareas, en plan, pues yo qué sé, lavadoras, yo qué sé, planchar la ropa, si la plancha, claro, porque eso es una cosa que se puede planchar, ¿no? Dependiendo de tus necesidades. Si necesitas ir con traje y corbata, ahí tienes un problema. ¿Cómo te apañas con esas tareas que requieren electricidad? A ver, has empezado por la más difícil de todas, que es el tema de la lavadora. Parece ser que hay alguna lavadora que va a gas, pero no es algo nada habitual y no es algo que no podré encontrar en Wallapop. Ya. La cosa es que, uy, eso, esto demuestra que estoy en el coche. La lavadora, el tema de la lavadora es el tema más complicado para no tener electricidad 220. Sí que, bueno, hay alternativas. Gorronear lavadoras de amigos de uno. Otra, utilizar una lavandería de estas que ahora están de moda de 24 horas, que tú vas, te pones lavadora, te pones secadora, te llevas tu ropa ya lavada y tal. Lavada y se quita. Sí. Entonces, entre una, o sea, entre borronear lavadoras de amigos y lavar en una lavandería. Planchar no es mi estilo. Vale. Tampoco lo necesitas, ¿no? No. Okay. Luego, hay una cosa que tú no me has preguntado, pero todo el mundo es como lo primordial. ¿Y cómo vas a ver la tele? Ah, bueno, yo, bueno, no te lo pregunto porque yo tampoco soy mucho de tele, pero sí. Pues eso, yo en principio es una cosa que creo que puedo quitarme sin ningún problema. Y bueno, hay más cosas que necesitarían electricidad, pero yo estoy buscando alternativas. De hecho, ya he conseguido algunas y ya os iré contando poco a poco. Y en cuanto a la nevera, cocinar, esas tareas. Vale, en nevera yo ya no lo cuento como un problema porque lo tengo casi resuelto. En nevera voy a tener una de gas, ¿vale? El consumo de una nevera de gas, dependiendo también ahí, que sea más grande o más pequeña, pero una así más lo más normal posible, de tamaño estándar, parecido a las eléctricas, vendría a gastar como una bombona de butano al mes, ¿vale? Está bien. ¿Qué la bombona cuánto está? ¿Son 12 euros o 15? 14, de 13 y 14, la verdad. Entonces, bueno, la cosa es que no tienes por qué tener, o sea, si te vas de vacaciones, pues tener la nevera, intentar no vivir pendiente de una nevera de que se te vaya a estropear la comida, sino tengo supermercado cerca de casa, comprar lo que voy a ir consumiendo, ¿no? O sea, mi nevera está, mayormente está en el supermercado y está aquí al lado de casa. Así que no, en ese tema no quiero abusar de tener un frigorífico, ¿vale? De tener una nevera, porque creo que no es sano y también es un derroche de estar siempre prescindiendo de que tengas que tener la nevera encendida siempre, ¿no? Y el tema cocina y Cocina demás, ahora sería mismo, ¿cómo te la a apañas? gas. Pues he encontrado en Wallapop un hornillo de dos fogones portable. O sea, ¿Cuánto? ¿cómo? ¿Cuánto me ha costado? Sí. Pedían 30, 25 y yo lo he comprado por 20 y me ha regalado una bombona de camping gas vacía, pero nada más que tenerla que comprar es empiezas comprándola y luego ya vas recargándola, ¿no? Vas cambiándola por la vacía por la llena, pero ya me al tener una, pues ya me ahorro el tener que comprar esa primera bombona. Y tengo también bombonas de butano normal, ¿vale? Y tengo las algachofas de las dos cosas, pero eso lo iréis viendo en vídeo, ¿vale? No, vale. Muy bien. ¿Y qué próximas compras te planteas para tu vida así nomadista? Es decir, cambios, ¿te planteas cambiar de tarifa de datos? ¿Te planteas contratar algún servicio por internet? ¿Te planteas hacer alguna compra en plan bicicleta generadora de electricidad o yo qué sé? Pues sí, hay muchas cosas. De hecho, he hecho una lista en Amazon de una lista de deseos que creo que le he llamado el holandés errante. Y la cosa es que, bueno, aunque no tenga electricidad, a mí la tecnología me fascina. Entonces voy. Una de las cosas que estoy mirando mucho es una batería buena, ¿no? Una batería buena que me valga para la casa y para más cosas, que ya sé que tengo Batería también. tipo de coche, ¿no? O sea, las mismas que se usan en los coches o Sí, diferentes. bueno, ahí la verdad que es un mundo bastante bastante amplio, ¿vale? El tema de las baterías, las de gel, la de si son de plomo, de ácido, o sea, hay muchas muchas variables y claro, y también muchos precios diferentes. También a mí me llama mucho la atención, pero al estar investigando, que para poder cargar no es todo tan sencillo, ¿no? Dependiendo del tipo de batería, necesitas cargar a un voltaje, a otro. Cuando, por ejemplo, una batería de 12 voltios se carga a lo mejor a 14 voltios, para que haya una diferencia y se cargue la batería que tiene menos, ¿no? Se llega a cargar. Entonces, ahí yo estoy investigando mucho. Yo cada vez que conozco a alguien que sabe el tema, pues no desperdicio de hacer preguntas. Y nada, estoy aprendiendo mucho con eso. Ajá, así que y en cuanto a datos, ¿te planteas cambiar de tarifa de datos? ¿Te planteas mejorarla? Sí, a ver, quiero tener una con más datos, tipo la de 20 gigas, que es la que veo que hay con más gigas ahora, pero bueno, es una cosa que ahora como estoy a principio de mes, no me preocupa, hasta mediados de mes no me Ya preocuparía. empezará a preocuparte. Oye, ¿y te planteas, por ejemplo, Amen en casa tiene una tarifa que, eso sí, no tiene voz, pero tiene 40 gigas? Sí, alguien me ha comentado hoy ¿Te en el planteas? canal, me han comentado de que de tener una tarifa, un módem con 4G Sí. de 40 gigas, de no sé de qué O compañía meter me han esa dicho. tarjeta SIM de Amena en tu Sí, Note y tienes sí, sí. 40 gigas. No puedes recibir llamadas, o a lo mejor en un teléfono barato metes tu SIM, una SIM de estas de PPZone que no pagas nada, solo pagas recibir llamadas y te costaría cero, cero pelotero. ¿Te plantearías algo así? Sí, la verdad que sería una alternativa buena. Lo que sí quiero evitar es un consumo, o sea, una facturación fija de cosas. Entonces, ahí yo quiero tener cuidado de no, porque hoy en día está, todas las empresas lo que quieren es cobrar sí o sí, ¿vale? O sea, si tienes luz, quieren cobrarte aunque no la uses. Si tienes internet o teléfono, quieren que pagues aunque no estés llamando. O sea, yo quiero evitar todos los gastos que sean fijos y que no permitan, pues oye, por ejemplo, Twenty me encanta de que puedes dar de alta el pago automático o darlo de baja y puedes estar ahí jugando que no necesitas, pues lo activas, que no, pues lo desactivas. Yo creo que las empresas quieren tener una facturación fija, pero yo creo que deberíamos de evitar eso, ¿no? De evitar estar enganchados tanto a la luz como a los datos de teléfono. Yo, hombre, a día de hoy es la única factura que estoy teniendo, Eso es la muy de llamativo. 15 gigas, pero incluso si pudiera me lo evitaría. Pero bueno, todo sea Tener conectividad, por lo menos. sí, es que bueno, es complicado no tener conectividad. El holandés errante es tu canal de YouTube. Irás contando más cositas, así que no vamos a avanzarlas en el canal. Pero si te parece bien, que estimado amigo, me gustaría que volviéramos a charlar más adelante. Nos contarás qué tal va el canal y qué más cosas tienes preparadas. Así que te Muy bien. agradezco muchísimo tu tiempo y estoy seguro que a la gente de Vidas en Red le ha fascinado y le va a seguir fascinando tu historia. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti por llamarme, por hacer esto y deciros que me anima a seguir adelante con todas estas ideas y todo, el que estéis pendientes de mí y con ese cariño y ese ánimo que me estáis dando, ¿vale? Muchas gracias. Un abrazo. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados. Es cierto, sí, estamos muy cabreados. Tienes razón, nos han engañado. Sí.